El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 2 minutos, hoy jueves 19 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana vigésima del año, prácticamente a 2 días de que se termine la semana 20, días transcurridos 140 días. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 28 grados centígrados. Humedad, la humedad relativa, 100%. ¿Qué esperamos? Un aguacero. Después de las 6 de la tarde, como todos los días, se espera que caiga un señor aguacero. ¿Las lluvias han mitigado la contaminación? Por supuesto que no. Han hecho que las moléculas contaminantes, bueno, se vayan al piso, pero nada más hay calorcito y vuelven a subir. La calidad del aire, mala, malísima. Y sin embargo, el gobierno del Distrito Federal o de esta gran Ciudad de México sigue violando la norma, no para las obras. Esto ocasiona un caos pavoroso en toda la ciudad y la autoridad, sin lugar a dudas, obliga a los ciudadanos al cumplimiento de la ley, pero es la primera en violarla. Los temas del día. Sin lugar a dudas, tenemos que poner en contexto el fallecimiento del día de ayer de Luis H. Álvarez. Luis Héctor Álvarez Álvarez, nacido en 1919, un 19 de octubre, si es que no me falla la memoria, no me han pasado los datos del acordeón, pero déjeme decirme que si no me falla la memoria, el 19 de octubre, o un 9 de octubre, mejor dicho, de 1919, nace este hombre, Luis H. Álvarez. Un ejemplo de ética, y un orgullo para los mexicanos. Un hombre con una humildad que, a pesar de haber transmitido sus conocimientos, su forma de pensar, el maestro, yo diría que no se equivocó. La realidad es que los alumnos no supieron aprender de él. Hace 7 meses, con 10 días aproximadamente, el día de ayer con 9 días, se le adelantó su esposa Blanquita Magrassi. Y como dicen, cuando un matrimonio es bueno, un matrimonio donde se ha distinguido por el amor y la fidelidad, normalmente el cónyuge alcanza a su pareja en menos de un año. Y así fue el caso de don Luis H. Álvarez, un hombre ejemplar. El día de hoy vamos a platicar al respecto del tema y le vamos a dar seguimiento a todo esto. Ya tenemos la información del punto crítico. Nos vamos al punto crítico de la información en lo que establecemos las Comunicaciones, como todos los días. Presidente Peña Nieto propone reformar Código Civil Federal para permitir que personas y parejas homosexuales puedan adoptar. Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, hace llamado a no desperdiciar las oportunidades que se presenten en la relación bilateral. Denuncia PRD falta de interés de la Secretaría de Gobernación en la mesa de diálogo sobre las incidencias electorales. PRI y PRD en Puebla informan que alistan denuncia contra el gobernador Rafael Moreno Valle ante la PGR por el delito de espionaje. Fallece a los 96 años el panista Luis H. Álvarez, dos veces presidente de Acción Nacional y candidato a la presidencia de la República en 1958. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Como de costumbre, nos vamos a nuestro recorrido a nivel federal, Cámara de Senadores, nuestro compañero Francisco Montaño. Desde ahí, del Senado, dicen que las ONGs critican al Senado por incumplir con la ley anticorrupción. Hay que recordar que constitucionalmente y las leyes vigentes establecían que el día 28 de mayo debería estar aprobada la ley. Y como comenté yo a lo largo de la semana, ya los senadores y diputados, los legisladores, se han dado esta figura del reloj parlamentario. Entonces detienen el reloj parlamentario y como si no pasara nada, ¿no?, se dan el tiempo necesario para llamar a periodo extraordinario hasta el 13 de junio, después de las elecciones. ¡Qué conveniente! De esa manera no le afecta a los partidos corruptos. ¿Por qué? Porque la ley va en ese sentido. Afectar a todos aquellos que cometan actos de corrupción. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tú tienes la información. Así es, Eduardo. Pues integrantes de las organizaciones ciudadanas que impulsan la aprobación de la ley 3 de 3 lamentaron y criticaron que el Senado haya decidido incumplir con las leyes de combate a la corrupción antes del 28 de mayo. Max Kaiser, director de anticorrupción del IMCO, se dijo indignado y calificó como una desgracia la decisión de los coordinadores parlamentarios encabezados por el PRI, el Partido Verde, el PAN y el PRD. Es una desgracia, dijo, que para ellos sean más importantes las encuestas y las elecciones que las firmas de más de 600,000 ciudadanos. Es un reclamo nacional e internacional, pero a nuestra clase política no le importa, dijo Max Kaiser, dijo que urge un llamado a la indignación de que Emilio Gamboa, el coordinador de los priistas, haya incluso dicho que lamenta haber violado la Constitución. Eso sí es una desgracia, dijo Max Kaiser. Esta es mi información, Eduardo. Francisco Montaño, al Max Kaiser que te refieres, ¿es el que escribió este libro sobre la corrupción? Así es, y él está precisamente como director del área de anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad, Eduardo. Que ese es uno de los principios principales actos de corrupción, ¿no? Cuando llega una persona a ocupar un puesto para el cual no está calificado ni capacitado. Recuerdo este libro de Max Kaiser, lo escribe después de haber sido contralor de la Secretaría de Educación Pública, donde utilizó recursos y personal de manera ilegal e indebida para hacerse promoción y candidatearse, obviamente, a conseguir un puesto público allá en el estado de Michoacán. Y tomó recursos, hizo de las suyas, cometió actos de corrupción y luego presenta un libro para deslindarse. Así de ese tamaño está la falta de ética y de moral de quienes pretenden ser funcionarios públicos. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por los comentarios y sobre todo por la información. Sí, Eduardo, y quiero comentarte que precisamente esos son los que negociaron con Emilio Gamboa las leyes anticorrupción. Normalmente se sientan a negociar como si fuera un contrato de estos mercantiles donde ven qué es lo que les conviene y qué es lo que se pueden llevar a la bolsa. Ratas de dos patas, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Aquí estamos, Eduardo. Bueno, de la Cámara de Senadores, vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, él es analista político del periódico El Punto Crítico. El tema en la Cámara de Diputados es que pretenden agilizar el debate sobre las dos iniciativas que envía el Ejecutivo Federal, dígase el presidente Enrique Peña Nieto, para normar los matrimonios gay o los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Esto, sin lugar a dudas, va a traer debate, pero ya está planchadito, acordado, para que quede definitivamente destruida la institución que representa el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un contrato que se celebra o se celebraba entre dos partes, entre un hombre y una mujer, cuyo objetivo era la procreación. ¿Por qué el Estado elevó el matrimonio a rango de institución? Y se los voy a decir, porque para la permanencia de una sociedad se necesita tener hijos, hijos de la patria. Y esto solo lo pueden dar hombres y mujeres de esta patria misma. Es decir, estas personas que se comprometían mediante un contrato a procrear, a tener hijos y a darle a esos hijos a la patria para formarlos en bien de la misma patria, bueno, se elevó a rango de institución y hoy en día se han desvirtuado de tal manera las situaciones que ya no es necesario la procreación para llegar a tener una relación de parejas, de amigos, de cónyuges, como quiera usted llamarles, pero ya no de matrimonio. El problema real es que se cambió toda la figura. Lo que era negro, bueno, pues ahora es gris, o se podría decir que es de color de rosa o de múltiples colores. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? ¿Cuál es la intención de desvirtuar la razón última que tiene la sociedad para su existencia, que es la procreación? Que si bien las personas del mismo sexo que se unen con la finalidad de procurarse amor, cariño, sustento, ayuda mutua, y que quieren tener una familia, o sea, adoptar hijos, pues tienen todo el derecho, ¿no? Sin necesidad de casarse o de tener matrimonio, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier persona puede adoptar. ¿Por qué? Porque el derecho de la adopción que tiene cualquier ser humano implica la obligación de darle protección, ayuda a un menor. Y el menor, obviamente los hijos que son menores de edad, están protegidas por las leyes mexicanas. Entonces, el fin último de la adopción no es adoptar o ser dueño de un hijo, sino es la obligación de darle atención y ayuda para que sea un buen mexicano. Aquí ha habido una distorsión, sin lugar a dudas, en cuanto al concepto y al objeto de los contratos que se habían establecido por un lado del matrimonio y por el otro lado de la adopción. Las preferencias sexuales, a final de cuentas, son eso, preferencias sexuales que tienen los individuos y que se deben llevar al ámbito privado, no al ámbito público. Es como que se pretenda configurar que aquella persona que tiene como preferencia sexual tener relaciones con animales o con niños menores de 9 años, bueno, que se les dé una figura para que legalmente puedan hacerlo, siendo que es una aberración de la sociedad. No se puede considerar matrimonio entre un menor de edad y un adulto.

Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 25 minutos. El tema que ha votado muchísimo es el de Pemex. ¿Qué está sucediendo ahora que sube el precio del barril del petróleo? Muchos se ponen el saco y dicen, no hombre, ya las cosas están de rechupete, nos está yendo muy bien. Y además, el peso frente al dólar, bueno, en 18 pesos con 30, 18 pesos con 70 centavos. El día de hoy cerró a la venta en 18 pesos con 75 centavos. Imagínense, barriles de petróleo en prácticamente 40 dólares y a 18.75 por dólar. Bueno, pues vamos a salir del problema. No, la realidad no es esa. Esta es una problemática que se presenta a nivel internacional. Para entenderla, pues vamos a consultar a un especialista. Ya tenemos en la línea al maestro en administración de negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor de temas de petróleo a nivel internacional y analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech Razo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy acalorado, y dirían que cuando está uno acalorado, pues está enfadado, y cuando está enfadado, pudiera ser que esté uno enojado. ¿Qué está pasando con estos temas del petróleo? Bueno, lo que tú acabas de comentar es correcto, no nos estamos tirando ahora sí las mejores deseos del precio del hidrocarburo. El precio del hidrocarburo ahorita, el incremento que se tuvo fue por una alta por cuestiones políticas y cuestiones de operaciones que se tuvieron en Canadá y las negociaciones que está realizando por la parte de Arabia Saudita, que no va a bajar su producción. Y lo que está haciendo Estados Unidos es que está amortizando su moneda, porque posiblemente dentro de poco, y es lo que están discutiendo, es que vayan a subir la tasa de interés y con esto se fortalezca más el dólar. Lo de la Reserva Federal, ¿no? De los certificados del Tesoro, que esto traería una consecuencia en nuestro país en cuanto a que habría fuga de capitales, ¿no? Sobre todo nos costaría, sí, porque el problema que tendríamos es que nuestra moneda se depreciaría con respecto al dólar, como está sucediendo el día de hoy, que está más o menos a 18.5, 18.8 el tipo de cambio. Y el precio del barril, hay que aclararlo, muy cosa muy importante, el precio del barril ya no lo pone la OPEP ni la demanda del consumo del crudo. Eso ya lo ponen los países consumidores que tienen la necesidad del crudo y están solicitando un crudo barato. Que a final de cuentas ya el petróleo como tal, como factor de producción de energía, está pasando a un tema secundario. Hay analistas que dicen que en los próximos 25 años la generación de energía va a ser por otras fuentes más limpias en un 80%, y solo se va a quedar la generación de energía en países subdesarrollados en un 20% de la producción actual. El precio del petróleo que estamos viendo, ¿va a seguirse incrementando? ¿Se va a quedar así o vamos a ver a muy corto plazo una caída y fuerte? Vamos a ver un retroceso de lo que se está ganando ahorita, en función de que, queda claro, como hemos dicho, este precio es una venta spot, no es el precio promedio anualizado que se tiene que tener. El anualizado está alrededor de los 35. Lo que hay que tener en cuenta es que todas las economías basan su precio no en el precio spot, que es el que vemos el día de hoy, sino basan su economía en el promedio anualizado. Quiere decir esto que el 2016 va a estar por debajo de 40 y el 2017 se va a mantener en los mismos márgenes. No vamos a ver un incremento del precio del barril por las condiciones geopolíticas y operativas de la industria de hidrocarburos. Ramsés Pech, ¿tú dirías entonces que nos están dando a tole con el dedo y manejan este tipo de información de que está subiendo el precio del barril de petróleo como para darle tranquilidad a la población y que sintamos que las cosas van bien? Yo creo que va bien, va por ese rumbo, pero es una, lo que están haciendo los países, y vuelvo a recalcar, que consumen el hidrocarburo como Estados Unidos, están cambiando la percepción de la necesidad del hidrocarburo. Es decir, los países consumidores ya no dependen tanto de los países de la OPEC que ponían los precios, sino dependen ahora de quién se los comercializa, a qué precio tan bajo. Y ahorita es un fenómeno que le llamaríamos de percepción del precio del barril en corto plazo, cuál es la tendencia que se tiene en función de las lo que influye en la parte geopolítica y operativa de la industria. Ramsés Pech, en otro orden de ideas sobre el mismo tema, pero como para tener una idea más clara de qué está sucediendo en el mercado del petróleo. México lanzó esta ronda, la ronda 1, adjudicó a diferentes empresas contratos y resulta que estas empresas, las que ya habían tomado estos contratos de acuerdo a información que me llegó de Pemex, es que se echan para atrás y simplemente no cumplen con el acuerdo. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay falta de confianza en el Estado mexicano? No, lo que sucede, lo que podemos ver, que sacó la licitación, la sacó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es que las compañías que ganaron, al hacer su cálculo y ver el precio del barril, y algunas compañías que tenían sus contratos que habían ganado en la licitación, estaban en la parte de explotación de gas. El gas actualmente está teniendo una depreciación en su valor en el mercado. Lo que las otras compañías se dieron cuenta que tenían crudo y gas es que sus costos, al hacer su cálculo de la venta de los productos que sacaban superficie, no les alcanzaba a cubrir los derechos, los impuestos y sus costos operativos. Entonces han decidido regresar esa asignación y los que quedarían en posición de tomar estas áreas que no aceptaron serían las que quedaron en segundo lugar, es decir, que las 25 áreas tendrían en su momento dado hasta ahorita compañías que se encargarían de esas áreas, hasta el momento, esperemos que no declinen. Oye, pero como van las cosas a largo plazo, entonces la posibilidad de colocar esas parcelas o áreas de producción, pues van a ser muy difíciles, van a meter en problema grave a la inversión en México de empresas petroleras, así como nos lo estás planteando. Otro de los problemas que se ha manejado mucho es el de las gasolinas. México, Pemex, dice que sus gasolinas son de las más limpias. Sin embargo, vemos que en las grandes ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, están aplicando el hoy no circula porque dicen que las gasolinas son altamente contaminantes. Ahí hay una contradicción entre Petróleos Mexicanos, que es el que coloca la gasolina, y la autoridad de la Ciudad de México, que es el que está monitoreando la calidad del aire y del medio ambiente. ¿Qué percepción tienes tú con las gasolinas, sobre todo que se dice que se van a importar gasolinas de Asia? Mira, las gasolinas que tú estás comentando de Asia tienen los estándares internacionales porque lo venden en Japón y Mario Las, pero hasta el momento estamos hablando, la mayor productora en Asia es Singapur. China lo que está haciendo es poniendo refinerías para su consumo interno, no está haciendo para exportación. Para importar nosotros las gasolinas de esos países, bueno, nos va a costar un poquito todavía de trabajo porque la gran cantidad de mercado que tenemos es de Estados Unidos, el 80%. Lo que sí hay que revisar bien es las normas que se salieron hace como 10 días, en donde se establece en cuáles son los parámetros. Y lo importante que hay que ver es que hay un aditivo que se llama MBTBU, que en Estados Unidos ya fue cancelado desde hace 10 años y no se utiliza. O sea que en México estamos por lo menos 10 años de retraso y no alcanzamos a entender por qué en Estados Unidos se prohibió el utilizar este NDP, ¿no? El MBTU, que es un oxigenante, y en Estados Unidos, porque es altamente cancerígeno, de acuerdo a información que se tiene, utilizan ahora el etanol, que aquí es gasolinas con el 10% de etanol. En las nuevas normatividades que se emitieron hace como 8 días o 9 días, se contempla el 5.8% de etanol en las gasolinas en México. Acuérdate que las gasolinas que nos traen aquí son crudas, y aquí se le adicionan los aditivos. Oye, Ramsés, Lo que no alcanzo a comprender yo, a lo mejor soy un neófito y muchas personas con las que he platicado caen en la misma cuenta. ¿Por qué en México no se invita a los grandes inversionistas a que vengan a poner las refinerías en México, si el mercado de consumo aquí lo tenemos? ¿Para qué importar de Estados Unidos hacia otros países si, una, producimos el petróleo y, dos, tenemos la demanda, el consumo? ¿Por qué no poner las refinerías en México, invitar a inversionistas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos podrías ilustrar? Bueno, lo que se hace, por ejemplo, con un proyecto de refinación, tú tienes que calcular cuáles son los tipos de derivados que van a salir y en la materia prima cuál es la que vamos a meter en esta refinería. Las inversiones de nuevas refinerías sí van a venir, no en los próximos 1 o 2 años, sino van a venir en base que las refinerías que se tienen actualmente, que son 6, se vayan cerrando su nivel de producción o vayan disminuyendo, dependiendo que cuál va a ser la decisión que tenga Pemex, pero la decisión ya creo que está dada y clara. ¿Esto quiere decir que tú pronosticas que el Estado mexicano va a cerrar las refinerías que tiene? Las debería de cerrar, porque de no cerrarlas, sino que tendría que buscar un aliado que le ayude a incrementar la eficiencia y darle mantenimiento y renovarlas. ¿Por qué te digo esto? Porque acuérdate que el gobierno mexicano, en el presupuesto que le da a Pemex, solo se asigna entre el 15 y el 20% a lo que es la transformación industrial, que está incluida en las refinerías y petroquímicas. Quiere decir que la nación no va a invertir más en las refinerías, sino que tendrá que buscar a algún privado que sí invierta y otros privados que puedan poner nuevas refinerías. O sea, que sin decírnoslos, ya en los números, en la ley está establecido que van a desaparecer las refinerías del Estado para incentivar y propiciar que la iniciativa privada venga, le invierta y cree nuevas refinerías. Y las refinerías actuales busquen socios o aliados que puedan hacer la inversión, porque acuérdate que la ley dice que las refinerías se pueden hacer asociaciones público-privadas con la nación, en donde se haga un valor económico y se tenga un porcentaje de la utilidad por parte de la nación. Entonces, eso es muy importante que hay que recalcar. Ramsés, ¿se necesita mucho dinero o tiene que ser una refinería muy grande o se pueden hacer refinerías pequeñas con inversiones de los particulares en aportaciones directas o en asociación directa? Sí, las refinerías que se hacen hoy en el mundo son modulares y más o menos un proyecto tarda entre 1 año y medio, 2 años y medio desde su concepción a que se pueden poner a producción. Y depende también del tipo de hidrocarburo y los productos que tú quieras, sacarás un mayor volumen. Eso es lo que está pasando con las modulares. Ya no son las refinerías que tú y yo conocemos como las de Madero y todas las demás que son viejas y que son de alto proceso. Hoy en día ya no se necesitan las refinerías tan grandes, se hacen modulares y se va creciendo dependiendo del volumen del mercado. O sea que se podrían hacer en pequeños espacios, no sé, 1 hectárea, 2 hectáreas de terreno. Sí, se pueden hacer dependiendo las hectáreas, pues no tengo ahorita el dato exacto, pero más o menos estábamos viendo que estaba entre 20 y 30 hectáreas con una refinería modular. Oye, ¿esto permitiría el acceso a los simples mortales como tú, como yo, los hombres de a pie, que nos pudiéramos unir y hacer una aportación? ¿Cuánto se necesitaría para montar una refinería? ¿Cuánto viene costando una refinería modular? No, más o menos entre más de 2,000 millones de dólares, pero eso no es preocupante la inversión de dónde proviene, sino lo que podemos hacer nosotros es, con la experiencia que ya tienen los ingenieros en la parte de refinación, y también no hay que olvidar las petroquímicas, podrían hacer una asociación en donde el intelecto lo aportamos nosotros los mexicanos y la inversión venga de otro lado, porque el conocimiento lo tenemos nosotros. Entonces, creo que sería una parte importante que no nos excluyamos simplemente por el hecho de no tener dinero, sino tenemos el conocimiento y la experiencia necesaria. Oye, Ramsés, entonces tú puedes fácil montar 4 o 5 refinerías, ¿no? Con esos costos. Pues dependiendo también quién quiera aportar el capital y nos podemos juntar entre varios, pero creo que tenemos que evaluar primero el proyecto y dependerá mucho del mercado en donde lo vamos a ofrecer. Acuérdate que el mercado en el norte ya está saturado, donde se puede hacer es en la zona sur-sureste. Fíjate que ahorita se me viene a la mente esta figura de los contratos de participación. Donde se invita a las personas a que compren acciones para constituir una nueva empresa. ¿Esta figura se podría aplicar de acuerdo a la nueva ley para constituir una refinería? Lo que sí, no, que en la ley, acuérdate que se sacó que existen bonos que pueden comprar los ciudadanos, todavía no se han emitido y se pueden comprar para Pemex, todavía no hay ese tipo de bonos, pero no han salido sus regulaciones y todo lo necesario. Lo que tú podrías hacer es, bueno, juntar entre varias compañías y se pudiera poner una empresa en la bolsa de valores en corto tiempo, pero eso es un proceso largo y dependiendo del capital de trabajo y todo lo demás, podrían comprar acciones de una nueva empresa, pero de que se puede hacer una forma directa comprar acciones, todavía es imposible. Tendría que estar dentro de la bolsa de valores la empresa y la bolsa de valores dale la sesión para que pueda estar cotizando en la bolsa. Para ya operarla y a echarla a andar, pero esa figura de empresa en participación se podría hacer un anuncio donde se invite a todas las personas que quieran aportar 10 pesos, 5 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, para que constituyan el capital necesario para constituir la empresa y hacer una refinería. Y esa sí podría ser de todos los mexicanos, ¿no? Sí, pero acuérdate que sería una iniciativa de un ente, de un grupo privado, no de la nación, sino sería un ente privado y alguien tenía que hacer la recaudación, por como tú lo acabas de decir, con una propuesta en conjunto de varias personas, que personas físicas que entren dentro de una acción. No sería del gobierno, ahora claro. Que eso al gobierno no se dedica. Pues tú mero, Rancef Spech, ya que tienes los conocimientos del mercado, imagínate invitar a todos los mexicanos a que tengamos una propia empresa y donde realmente tengamos acciones, ¿no? A lo mejor en un peso, 10 pesos, 100 pesos, lo que quieran ponerle, para constituir esas refinerías y no seguir dependiendo de naciones extranjeras que se llevan nuestras naranjas y luego nos regresan el juguito de naranja ya bastante rebajado con agua a precios de lumbre, ¿no? Sí, y lo que hay que pensar nosotros, nuestra mentalidad debe cambiar desde una posición de negocios de largo plazo, en donde tú lo que acabas de comentar, tenemos que unirnos en todos nosotros para hacer negocios de largo plazo bien planeados, en función, si no tienes el capital, buscar a alguien que tenga el dinero para hacer el trabajo y con el conocimiento que tengamos nosotros, hacer el negocio. Ya no podemos depender mucho de los ingresos que provengan de la ley o del presupuesto que se ejerza en programas. Vamos a tener que pensar desde un punto de vista de negocio. Sí, que sin lugar a dudas, así como está la ley, lo que contempla es la desaparición total, completa de Pemex. Rancef Spech, te agradezco mucho la información, pero sobre todo tus comentarios. Gracias, que tengas bonita tarde. Muy bonita tarde. Rancef Spech, máster en administración de negocios, ingeniero químico, especialista en temas de energía, consultor de temas de petróleo a nivel internacional. ¿Ya escuchó usted? La situación de que suba el precio del barril de petróleo es temporal, no es de largo plazo y no hay que hacernos ilusiones. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, negó que se desvíen recursos de la demarcación en favor del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, estado al que reconoció viaja los domingos acompañado por su esposa, pero con recursos propios. En rueda de prensa, Monreal Ávila comentó que la Secretaría de Finanzas Capitalina audita de manera periódica las finanzas de la demarcación, por lo que lamentó la denuncia que el PRI capitalino interpuso ante el Instituto Electoral del Distrito Federal por presunta promoción del voto y uso de recursos públicos. La delegación Gustavo A. Madero desplegó 1,018 policías auxiliares que vigilarán el perímetro de la demarcación para evitar la comisión de delitos como parte del Programa Integral de Seguridad Delegacional. Al encabezar la presentación de este programa, el jefe delegacional Víctor Hugo Romo Guerra anunció la instalación de un nuevo destacamento de la policía montada en Cuautepec y la adquisición de un seguro de vida para los uniformados. El diputado local del PRD, Luis Alberto Chávez García, alertó sobre la construcción de la Plaza Comercial Gran Terraza Coapa en la delegación Tlalpan, que en opinión de los vecinos propiciará problemas de tráfico, escasez de agua, inseguridad, basura y afectación a las redes de gas, drenaje y luz. Por ello, solicitó al titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo García, emita una opinión técnica sobre la viabilidad para la construcción de dos estacionamientos subterráneos en el centro comercial, ya que los vecinos han manifestado su preocupación. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Luego de la aparición de un video compartido en redes sociales que exhibe a un policía municipal de Puebla, cuando le perdona la infracción a una mujer, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal inició investigaciones para deslindar responsabilidades. En el material audiovisual se aprecia que el uniformado platica con una mujer que viajaba en un auto de color rojo y bueno, al final le da un beso y obviamente omite la multa. Mientras tanto, cuatro carros tanque con residuos de amoníaco que transportaba un tren de la empresa Ferrosur descarrilaron en la zona montañosa central de Veracruz sin que se reportaran lesionados. Y finalmente el Infonavit puso en marcha un programa de diferimiento de pago de las obligaciones que tienen los trabajadores afiliados y empresas de Campeche y Tabasco con el organismo de vivienda, con el propósito de aliviar la situación que se vive en diversos municipios de esos estados ante la caída de los precios del petróleo. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Sin duda, la noticia más comentada el día de hoy es la pérdida del avión de EJet Air en el sureste de Creta. Los equipos de rescate localizan los restos del avión. Este fue localizado sobre el mar Mediterráneo a unas 200 millas al sureste de la isla griega. Los primeros fragmentos de este aeronave de la compañía Iridar, que la pasada madrugada cayó al mar con 66 personas a bordo, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro. Apenas 12 horas después de desaparecer de los radares de la Torre de Control de Atenas, los equipos de rescate encontraron esta tarde las primeras piezas de este avión a unas 130 millas al sureste de la isla griega de Cárpatos y a unas 200 a 203 millas al sureste de Creta. Y en otras noticias, Kerry asegura que asistirá a la conferencia sobre el conflicto palestino-israelí. El secretario de Estado estadounidense John Kerry confirmó que asistirá a la reunión para impulsar el proceso de paz entre israelíes y palestinos que tendrá lugar en París el próximo 3 de junio, retrasada a esa fecha para garantizar la presencia del máximo número de participantes. Cabe agregar que en días pasados no se confirmaba la asistencia de Kerry a dicha reunión. Sin embargo, el día de hoy en una rueda de prensa con ministros de Exteriores de la OTAN, en la que tuvo un acuerdo bilateral con su homólogo francés, ha confirmado que asistirá a la futura reunión. Y vámonos a Sudamérica, donde en Venezuela la situación no puede estar más grave. Así lo asegura el director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco consideró el día de hoy que la crisis que atraviesa el país es muy grave y apuntó que es esencial que la comunidad regional actúe pronto para evitar un desenlace de violencia. Vivanco cree que los hechos hablan por sí solos y exigen un pronunciamiento claro y firme por parte de la comunidad internacional. Así lo dijo a periodistas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y finalmente, vámonos a Ecuador, donde se siguen registrando réplicas del sismo ocurrido el 16 de abril. Por lo menos, el Instituto Geofísico de este país informa de un total de 1,564 réplicas que han registrado después del terremoto de 7.8 grados en escala de Richter de hace un mes, que causó la muerte de 661 personas y miles de damnificados. Según el instituto, este se dio el día de ayer a las 6 de la mañana hora local y se han venido detectando 14 réplicas después de este evento en zonas ubicadas dentro y fuera de la costa de Ecuador. Finalizamos el breve recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, esa es parte de la información más importante a nivel internacional y el tema que les platiqué al inicio del noticiero con respecto al fallecimiento el día de ayer de este hombre, sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir en la sociedad mexicana. Fundador del Partido Acción Nacional, nace en 1919 y sin lugar a dudas un hombre ejemplar. Luis H. Álvarez. Tengo en la línea al licenciado Luis Felipe Bravo Mena. Él es director de la Fundación Humanismo Político Asociación Civil y también miembro destacado del Consejo Nacional y de la Comisión Permanente. Él fue también embajador de México ante la Santa Sede y también fundador de este partido Acción Nacional. Licenciado Luis Felipe Bravo Mena, agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, mucho gusto en saludarte y también a todo el público de Punto Crítico. Oye, nada más una aclaración, no fui fundador del PAN, yo más hubiera deseado, más bien seguí el llamado y las enseñanzas de los fundadores del PAN. Pero mantuviste ese ideal de fundación del Partido Acción Nacional, que yo al principio del programa me refería a que pocos alumnos de el licenciado Álvarez han sabido seguir y honrar los principios del partido. Ah, qué amable. Pues efectivamente estamos con la tristeza del fallecimiento del gran don Luis, pero al mismo tiempo observando la figura de un mexicano grandioso que cumplió con su deber con México, que se fue con las alforjas llenas y que luchó hasta el último minuto de su vida por hacer de México una patria digna para todos los mexicanos. Te voy a comentar que nosotros en el periódico El Punto Crítico del día de hoy, a diferencia de todos los periódicos nacionales, en nuestro diario publicamos una fotografía de don Luis H. Álvarez, y en la que ponemos siempre ético y de vanguardia, un hombre de ideología. El día de ayer, al enterarme yo del fallecimiento de don Luis, puse un Twitter refiriéndome a que hombres como don Luis H. Álvarez son un ejemplo de ética y un orgullo para los mexicanos. Tú que tuviste la oportunidad de estar cerca, muy cerca de él, en su pensamiento y en su persona, ¿qué apreciación tienes? Mira, primero el de la congruencia de su actuar con su pensar. Él vivía como pensaba y actuaba en congruencia con lo que predicaba. No era un hombre doble, no era un hombre de dos palabras o de dos caras. Hizo todo lo que pensaba y fue congruente hasta el final. No regateaba ni un ápice a sus convicciones en el actuar diario y en su responsabilidad. Él era un hombre de empresa exitoso que cuando sintió el deber de militar en política lo hizo, y lo hizo con gran dignidad. Él fue un militante de partido digno. Hoy que está tan de moda hablar mal de los políticos y de los partidos y que se desecha todo lo que vienen a los partidos, don Luis Álvarez fue un ciudadano que asumió a plenitud su civismo, su ciudadanía, pero que decidió militar en un partido político con dignidad, una militancia digna, porque además la causa que luchaba era muy digna en compañía de otros hombres muy dignos como él. Mira, dentro de los Twitter o de uno de los Twitters que también publicamos el día de hoy, dicen: confirma que falleció Luis Héctor Álvarez Álvarez a 7 meses, a escasos 7 meses, 9 días de que se adelantara su esposa Blanquita Migrassi, una muestra de fidelidad y de amor. Dicen que las personas durante el matrimonio y por la convivencia se van mimetizando. Y don Luis H. Álvarez, ese amor que le tenía a doña Blanquita, se palpaba y se sentía a flor de piel. 7 meses con 9 días para que la alcanzara. ¿Qué opinión te merece? Absolutamente. Mira, don Luis y Blanquita fueron una pareja cívica, una pareja, un matrimonio ejemplar de lucha. Porque no solamente don Luis estaba en la batalla, Blanquita lo acompañó, pero además ella misma asumió un liderazgo como candidata varias veces a diversos puestos de elección popular y una gran promotora de la participación de las mujeres en la política. Y además puerta por puerta, ¿no? Así es, y además cuando fue don Luis fue presidente del partido, ella, sin asumir la cartera de promoción política de la mujer, se encargó de hacer seminarios, reuniones, capacitación para las mujeres a que se incorporaran en la política. Era una gran convencida del valor de la mujer en la política, mucho antes de que estuviera de moda el tema, ¿eh? Ella estaba ya metida y promoviendo esto con gran entusiasmo. Y por mí, te voy a contar una anécdota que quizá el público la vaya a apreciar en esto que estamos diciendo. Cuando don Luis decidió ser candidato por primera vez a gobernador en Chihuahua, él, cuando se despidió de Blanquita para irse a la reunión, él no era militante del PAN, él fue invitado y él, por curiosidad, asistió a la reunión, y cuando regresó, pues resultó que ella venía como candidata. Entonces doña Blanquita lo vio muy preocupado, lo vio demudado y le dijo: ¿qué te pasó, Luis? Y dijo: pues que soy candidato del PAN a la gubernatura. Bueno, Blanquita, en cuyo proyecto de vida no estaba el andar en política, se puso a llorar, lloró toda la noche, y luego juntos platicando, reflexionando sobre lo que pasaba en Chihuahua y en México, conciliaron las posiciones y dijo: bueno, Luis, estoy contigo. A partir de entonces, Blanquita fue una con don Luis. Lo acompañó en su campaña para gobernador, lo acompañó en la campaña presidencial del 58, lo acompañó en todas y cada una de las gestas cívicas que don Luis encabezó hasta el último día de su vida. Y te voy a comentar, Luis Felipe Bravo Mena, con lo que nos dices, se aprecia esa conciencia que tenían de que no es solo el hecho de que lo designaran como gobernador, sino toda la responsabilidad que implicaba para esta pareja, ¿no? Así es. No, una pareja ejemplar, realmente digna de que se les conozca con mayor plenitud en México, sobre todo por lo que te digo. Está tan de moda y hablar mal de quienes militan en partidos políticos que al ver que se puede militar con dignidad, con limpieza, con honestidad, que se puede hacer un gran servicio a la patria, porque la acción de don Luis es trascendente. No tendríamos hoy democracia sin don Luis en la batalla de los 80s. No tendríamos hoy democracia si don Luis no hubiera encabezado una revolución al interior del PAN para que la lucha electoral se combinara con resistencia civil, que hizo que generara una presión sobre el viejo régimen que finalmente terminó por abrirlo. O sea, todo esto se pudo hacer con dignidad, sin esperar nada a cambio, nada, absolutamente nada a cambio, pura generosidad, pura entrega. Estos políticos existen y existieron en México y por lo tanto son dignos de observarlos ahora, pues para que regeneremos la política mexicana. Hombres de Estado, diría cualquier otra persona, ¿no? ¿Cuál es el legado que tú aprecias que nos deja a los mexicanos don Luis H. Álvarez? No solo a los panistas, a los mexicanos. Así es, mira, hay legados en varios terrenos. Primero, en el terreno de la historia política, la transición democrática. Don Luis fue un actor fundamental, clave, en que se abriera en definitiva el proceso de transición democrática en México. Entonces hay un legado. Si hoy tenemos voto respetado, si hoy tenemos procesos electorales que no se parecen en nada a los anteriores, si hoy tenemos instituciones electorales que permiten que el voto se respete, ahí don Luis tiene una parte muy importante de aportación. Otro legado, pues, es esto que comentaba yo antes: una militancia digna. Se puede militar dignamente en los partidos y ser miembro digno de un partido y dignamente ser un militante de partido sin ver desdorada ni su fama, ni su prestigio, ni su honradez. Otro legado, y sin duda alguna, pues esta entrega total a México, el encontrar una vocación en el que el civismo y su trabajo político lo tenía siempre por delante de cualquier cosa, el bien del país, el bien de México. En función de lo que representa este personaje, no solo del Partido Acción Nacional, sino de nuestro país, de México, Luis Héctor Álvarez, ¿qué es lo que se está pensando en hacer en tu partido, en el Partido Acción Nacional, en reconocimiento de su persona? Mira, hoy en Chihuahua serán las exequias y habrá homenajes en estos días. Y nacionalmente habrá un homenaje nacional, un evento de homenaje nacional a don Luis el próximo martes a las 6 de la tarde en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Esto se estará dando en estos días ya de manera inmediata, ¿verdad? Sí, pero mira, además yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a don Luis es recuperar los valores que él predicó en principio dentro del PAN, es decir, en el PAN recuperemos el estilo, la forma de hacer política de don Luis, que es generosidad, que es limpieza, que es ver por el interés general y no por el interés propio, la alegría de hacerlo. Pues don Luis era un hombre alegre, de ninguna manera un hombre trágico, a pesar de que se esforzó en circunstancias muy adversas para luchar en todo lo que hemos comentado, lo hizo con gran... Y si alguien le hace a alguien una ofensa, porque en política pues esto sucede mucho, nunca abrigó una ofensa para un rencor para nadie, De verdad que es un hombre muy, muy, muy limpio y muy generoso. León, Guanajuato, tu estado. Así es. ¿También se hará algo con motivo de homenaje al maestro? Mira, seguramente en muchas partes de la República habrá homenajes a don Luis. El caso de León, digamos, falleció en León porque allí vivía una de sus hijas, y después de que falleció Blanquita, pues él, su hija se fue a vivir a su casa en León, pero su sede, su casa y su hogar, su solar, pues fue Chihuahua siempre, de manera es que lo de León, digamos, es en términos circunstanciales, pero la gran casa y el gran ambiente de don Luis pues fue siempre Chihuahua. Pues mira, te agradezco mucho, Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del Partido Acción Nacional y obviamente hombre distinguido, titular de la Comisión Especial de Anticorrupción en este partido, el que